en Jujuy habrán actos en recordación de los 43 años del último golpe militar, con la organización y participación de familiares de detenidos desaparecidos, Organización de Derechos Humanos, Hijos, ATD, Asociación de Trabajadores Desocupados, Barrios de Pie y las comunidades originarias Yancamaquis. Los actos se van a realizar en la Plaza de la Memoria, en Plaza Belgrano, en la ex estación de trenes y en la localidad de Guerrero, donde funcionó un centro clandestino. Además, se va a proyectar a partir de las 18:30 la película Todos Somos López en el espacio de cine Inca Mercosur. Estos serán los actos en recordación de los 43 años del último golpe militar en Jujuy.